de dicha y felicidad, para que puedas bailar y gozar esta pachanga en Navidad. Para que puedas bailar y gozar esta pachanga. Y tendrá felicidad. Que no goza esta pachanga en fiesta de Navidad. Que no goza esta pachanga en fiesta de Navidad. Vamos todos de pachanga a gozar la Navidad. Esta pachanga en fiesta de Navidad. Qué pachanga en fiesta de Navidad.